compañeros, a partir de este momento todas las especialidades empiezan con kit de colaboración y a partir de las 0 horas arrancamos un par de 24 horas. Todas las actividades que puedan. Por 24 horas con concentración en Castelar por la muerte del compañero Carranza. Exigimos que los culpables paguen por este hecho. Esto no es un accidente, esto es algo que se podía haber evitado y solamente por negligencia de la empresa, hoy tenemos un compañero menos. Así que todos los compañeros, a las 12 de la noche, los invitamos a que concurran a Castelar para concentrarnos y garantizar el paro desde las 0 horas.